Nora Lafón, ¿vamos al cine? Vamos al cine. Por favor. Vamos al cine. Bueno, a mí de esta semana realmente me gusta mucho Regreso con Gloria. ¿Qué es Regreso con Gloria? Es la historia de Dalton Trumbo, sí, un muy, muy exitoso guionista de Hollywood, que como realmente participaba de las ideas del Partido Comunista en toda la, a raíz de la, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial, había un montón de intelectuales en Estados Unidos que participaban de esas ideas, y cuando en el 47 empiezan la Casa de Brujas en Estados Unidos, porque hay realmente una derecha muy, muy a cargo del país, digamos, y los senadores empiezan a hacer su investigación, el que terminaba de firmar un contrato multimillonario con los grandes estudios, porque todo lo que escribía era éxito, termina encarcelado. ¿Y qué pasa con esto? Yo pensaba, qué parecidos siempre son los procesos en todos los países, ¿no? ¿Cómo se usa? Porque la cosa era decirle a la gente, son antipatriotas, estos que defienden la libertad, que defienden, en realidad están en contra de Estados Unidos, están... Y frente a eso se hace una masa crítica de la gente, que la gente no reflexiona demasiado, tiene todo. Y como él no quiere revelar quiénes son sus amigos y sus compañeros, va preso. Y además pierde todos sus trabajos. ¿Y qué pasa entonces? Pasa lo mismo, es la misma dicotomía que pasó acá durante la dictadura. ¿Quién es si había que quedarse o había que irse? Como si uno se salvaba o no se salvaba. ¿Dónde estaban? Y en este caso pasa porque él empieza a escribir con seudónimo para determinados lugares y a veces reparte eso entre sus compañeros. Entonces, estaba bien que le escribiera cosas que no creía, estaba bien que escribiera basura. ¿Cómo es esto? ¿Valía la pena sobrevivir así? Lo cierto es que él nunca traicionó. A ver, tal vez se traicionó a sí mismo, aceptando, por ejemplo, que la princesa que quería vivir la firmara un amigo y ganó el Oscar a la mejor película. ¿Se acuerdan de esa maravillosa película con Audrey Hepburn y Gregory Peck? Que después pasara otro tanto con distintas películas que él escribió y que generaron como Éxodo o como Espartaco. Claro, que lo llama Kirk Douglas, que lo rescata del ostracismo, y él le pide, ahí hay un arreglo muy interesante, ese Kirk Douglas hablando con Stanley Kubrick, juntos para conseguir que Dalton Trumbo pueda volver a firmar una película, y le tuvieron que dar el Oscar, se lo reconocieron años después, a nombre de Trumbo. Él tampoco lo firmó en esa oportunidad, y lo que pasa es que Kirk Douglas se juega, precia todo, y hace que en la película figure, es la primera película donde realmente figura el nombre, que además una película que para ese momento también era comunista, porque realmente venía del libro de Howard Fast, claro. estaba en, nada menos que Howard Fast. Creo que Trumbo aparte es el que firma Y Johnny tomó su fusil, la historia de un muchacho una absolutamente antibelicista, de un muchacho que va a la guerra con 18 años y vuelve ciego, sordo y mudo, y toda la película y el libro era la cabeza del muchacho reconstruyendo y sintiendo lo que sucedía ahí. Yo creo que es muy interesante para este momento ver esta película, porque además tiene mucho, siempre uno ve que digamos la derecha, el fascismo, los que no quieren que la gente piense, actúan igual en todas partes del mundo, con pobres, con ricos, con lo que sea. Y realmente lo doloroso de estos casos es cuando están, uno ve los realmente los canallas como John Wayne, que era los que encabezaba las denuncias, Robert Taylor, tipo que eran héroes históricos en ese momento y que denunciaban a todo el mundo, y una periodista contratada por los grandes estudios que se llamó Hedda Hopper, que era como la cabeza de la denuncia y la extorsión a todo el mundo. Y por otra parte, el olor, por ejemplo, del caso de Edward Robinson, que estaba en este grupo de comunistas y que a último momento va y declara ante la comisión de senadores diciendo y denunciando a sus compañeros. ¿Por qué? Porque como le dice él a Trumbo, le dice, lo que pasa es que vos podías escribir con seudónimo. Yo soy yo. Yo como actor tengo que seguir trabajando. Claro. Es como... No, deja que el espectador juzgue. La película no juzga, juzga el espectador. Y creo que para los argentinos son cosas tan cercanas. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Regreso con Gloria. Regreso. Hoy tuvimos justamente a Agustín Rossi, que fue el encargado de hacer llegar a todo el mundo las listas negras de los intelectuales, los cineastas, los actores que fueron durante la dictadura. Sí. Entonces creo que tiene mucho que ver. La historia siempre es redonda y siempre las cosas tienen que ver unas con otras. Bueno, a ver... Yo veo algunas cosas muy parecidas, ¿no?, al macartismo, cuando vos ves el grado de persecución que hay hoy a periodistas, actores también. A periodistas, a actores, sí. a técnicos, a especialistas, a gente que, y con esa cosa, son ñoquis. Sí. O son corruptos, ¿viste? Que esa forma de hoy, en lugar de fusilarlos o torturarlos, se dice esas cosas y se dice esas cosas horribles de la gente, o las cosas que dijo ayer en el Bafisi. Bueno, porque realmente lo pérfido es la señal de las personas que están diciendo las peores cosas de este gobierno. Es un desenfrenado, ¿no? Así como dudó de la cantidad de desaparecidos, ahora dijo, respondiendo una pregunta, que muchos de los que pidieron su renuncia, y él los apoya, están trabajando en el San Martín o están en una programación que él apoyó. Dice, pero nadie les mandó ni la FIB, ni les cortaron los subsidios, ni los echaron de sus lugares de trabajo. Yo no recuerdo nadie del que haya estado en contra del kirchnerismo y las cosas que se han dicho desde a la Presidenta de la Nación, todo, que haya sido echado de su trabajo por pensar diferente. Él arranca todo esto, en la presentación estaba Darío Lo Pérfido, Alejandro Caseta, que es el presidente del instituto, y Javier Portafus. Exacto. Que es el nuevo director del Bafisi. Y al que pidió la palabra primero fue Darío Lo Pérfido, porque arrancó hablando de que agradecía que estuviera ahí el presidente, diciendo que esto era muy raro y que era y que no podía ser que fuera raro, porque había durante 12 años nos gobernó una secta. Eso dijo Lo Pérfido. Eso dijo Lo Pérfido, pero ¿qué será esto que ahora nadie puede hablar, que los periodistas que piensan distintos son sacados de los noticieros? ¿Cómo es esto? Habría que avisarle que fue una secta con millones de votos, ¿no? ¿Qué te parece? Durante bastante y que tiempo. Además todo el mundo trabajó, y yo me acordaba de algunos casos de alguna gente absolutamente militante del PRO que tuvo sus lugares en todos lados, ¿viste? Que nadie los censuró, nadie les dijo nada. Tengo una perlita para compartir sobre Lo Pérfido. Revista Para Ti, enero 2010. Soy un tipo de una formación profundamente humanística. Primero, soy incapaz de ejercer la violencia política que se ejerce en el país actualmente. Segundo, porque fui secretario de Cultura a los 35, no voy a hacer lo mismo a los 45. Tercero, soy un tipo honesto, y para ganar el dinero que gano en lo privado, en lo público tendría que robar de los presupuestos, y no hago eso. No lo hago por un problema ético y estético. Bueno, ya, te avisan al traidor. No, pero... Bueno, todos recordarán muy bien que cuando él fue secretario de Cultura, porque después apareció que ahora se conoció con el ministro de Cultura del país, dice que lo conoció en la universidad, y siempre se lo denunció por no haber terminado el secundario. Uh-huh. Sí. Bueno, qué sé yo, viste, Lo Pérfido. Roberto, de verdad es muy difícil de sostener el hecho de que Lo Pérfido todavía siga en el cargo. No, pero muy terrible, difícil. Terrible. Los organismos de derechos humanos están que trinan, bueno, aquí los trabajadores de la cultura han hecho lo propio. Lo chiflaron en este momento porque fue en el medio de un escrache también que le pretendían hacer. Es una situación muy difícil de entender por el solo hecho de la relación de Lo Pérfido y demás. Ahora, me dijo que el gobierno no quiere saber nada. Se habla que la renuncia de él ya está arriba de la mesa y que todavía no se lo aceptaron, que él se quiere ir. Bueno, a mí me llegó, yo le dije lo mismo a Nora hoy cuando nos vimos, me llegó la misma versión, por supuesto no confirmada, pero aquí hay otra evidente parecida, y supongo que no tenemos la misma. Calculo que no, estamos con tres fuentes. Pero lo que nos dicen es que él quiere renunciar, pero que el gobierno le pide que no renuncie. Bueno, es medio raro, ¿no? Porque si querés renunciar, vas y renunciar. si te dicen que no renuncies, si es porque no te quieres ir, también, digo, me parece. Ahora, pensando en lo que decía Rossi, ¿no? Yo creo que verbaliza bien la situación, lo pérfido, cuando habla del tema de la secta, ¿no? Esta imputación que hace, esta descalificación al kirchnerismo, porque la sociedad política esa que se armó, entre el nuevo oficialismo, digamos, macrista, tiene que aislar, ¿no? Tiene que aislar a esta representación política que es el kirchnerismo, digo, a través de denuncias de corrupción o a través de denuncias como esta. Son una secta, son fanáticos, son ultra esto, son ultra aquello. La dictadura hizo algo parecido, ¿no? Los extremistas, los ultra izquierdistas, es más o menos el mismo los esquema. Los psicólogos y los sociólogos. Sí, sí, también. Bueno, muy buena la película. La voy a ir a ver. ¿Y cuál era la otra que tenías? La otra película que también trata de periodistas es Solo la verdad. ¿Querés que te la cuente en un ratito? Contámela en un ratito. Para que me está hablando acá que no escucho. ¿Cómo? ¿Que vamos a una tanda? ¿Sí? ¿Vamos a una tanda? ¿Te parece? Bueno, vamos a una tanda y después me contás la otra película. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas.